moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul film qui vient de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas une dessinée de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Sankara, Sankara, mon président. Sankara, Sankara du Burkina. Il est venu en homme inter pour bâtir une Afrique digne. Sankara, Sankara. Bueno. Muchas veces hemos dicho nosotros, y hay que reconocer a Hernán, que siempre insiste, tenemos que hablar de África, tenemos que hablar de África, pero no lo hacemos, que tenemos una muy buena, no excusa, pero muy buena, muy buen material para empezar a hablar de África, y concretamente para empezar por Burkina Faso, que es donde está este hombre que ha sorprendido a muchos, Traoré, Ibrahim Traoré. Que es un hombre joven, un militar africano, que ahora vamos a contarles más sobre él, pero que está en Burkina Faso, que hay que decir que antes era Alto Volta, fue Alto Volta francés hasta 1958 y después hasta 1984 Alto Volta. Ahí se independiza, pero queda bajo el dominio neocolonial de Francia hasta que se hizo una revolución socialista que lideró alguien al que nosotros hemos hecho mención muchas veces, que es Thomas Sankara, el Che africano, como se lo conoce. Esa revolución socialista que lideró Thomas Sankara fue en 1983. Ahí le cambió el nombre al país, le puso Burkina Faso, que quiere decir tierra del pueblo recto. Y representa las principales lenguas nativas del país, que son dos, Yula y Muré. ¿Qué pasó con Sankara? Nacionalizó la tierra, nacionalizó la minería, o mejor dicho, la riqueza mineral. El país se volvió autosuficiente en alimentos. Se promulgó una importante transformación sociocultural que incluyó la prohibición de la poligamia y de la mutilación genital femenina, la reducción de enormes privilegios de los funcionarios públicos, empezó a tener una política exterior tercermundista, fomentó estrechas relaciones con Cuba y con la Unión Soviética, en aquel momento existía la Unión Soviética. El periodo socialista terminó en 1987 con el asesinato de Sankara por fuerzas lideradas por su antiguo socio, Blaise Campoaré, por supuesto con la participación de Francia, y con el presidente anticomunista de Costa de Marfil de aquel momento. El país ahí recayó en el neocolonialismo, pero desde el movimiento patriótico de 2022 han ido logrando una mayor independencia. En septiembre de 2023, es ahora nomás, Níger, Burkina Faso y Mali formaron un pacto de defensa colectivo. Se llama la Alianza de Estados del Sahel, en el cual un ataque a uno de los países se considera un ataque a los otros también. Tiene pocos recursos naturales Burkina Faso. Tiene una economía basada en la agricultura, la ganadería y la explotación de sus modestos yacimientos de manganeso, oro y piedra caliza. A ese país pertenece este militar Ibrahim Traoré. Hay un artículo de Diallo Ablaye que se publica en Resumen Latinoamericano el 30 de mayo de 2025 que, entre otras cosas, dice: hoy, décadas después, un nuevo rostro joven y determinado toma la posta, el capitán Ibrahim Traoré, el presidente más joven de África, ha emergido como una figura que revive los ideales de Thomas Sankara: soberanía, justicia, dignidad y libertad. Su llegada al poder, aunque criticada por algunos como un golpe de Estado, es reconocida por millones como un acto de patriotismo, un llamado urgente a proteger al pueblo de Burkina Faso del caos, la inseguridad y el saqueo que durante años ha dejado el neocolonialismo y sus redes internas de corrupción. Traoré no es simplemente un jefe de Estado, es un hijo valiente de África, un hombre sin complejos frente al neocolonialismo, un capitán que no se arrodilla ni ante los intereses extranjeros ni ante sus agentes internos. En apenas 2 años de liderazgo, su gobierno ha dado pasos agigantados para desarrollar el país, restaurar la seguridad y devolverle al pueblo el respeto, la dignidad y sus derechos que les han sido negados durante años. La presencia de Traoré en el poder coincide con un despertar continental, sigue este artículo que publica Resumen Latinoamericano. Recoge la información que mencionaba Ángeles recién de la creación de la Alianza de Estados del Sahel, que incluye a Burkina Faso junto con Mali y Níger, unidos por el propósito común de defender sus pueblos del terrorismo, porque hay una situación de grupos, digamos, de desestabilización muy difundidos en toda esa zona, que están relacionados con la injerencia externa y la fragmentación étnica alimentada desde el exterior. Hay que decir que esto que estamos compartiendo es parte de un artículo entonces que publica Resumen Latinoamericano, escrito por Diallo Ablaye, dirigente de la Organización Panafricanista Mundial. Y podemos escuchar un fragmento de una reseña que publica en el canal de YouTube Red Planeta, que es un canal con sede en España, que se dedica a realizar reseñas, también entrevistas y, bueno, generar contenidos importantes relacionados con los pueblos en lucha a nivel internacional, también con la historia de los movimientos de izquierda, socialistas, comunistas y demás, y ha dedicado una reseña importante a lo que está pasando en Burkina Faso y principalmente al papel de Ibrahim Traoré en este proceso. Si seguimos en este espacio que hemos dedicado a conocer la realidad de Burkina Faso, ese estado que se encuentra al occidente del continente africano, y adelantábamos antes de la pausa que íbamos a compartir un fragmento al menos de la reseña que realiza sobre Ibrahim Traoré, el líder del estado de Burkina Faso, y sobre el papel que juega en ese país y en la región. Decíamos, la reseña que realiza el canal Red Planeta, con sede en España. Escuchamos un fragmento. Traoré nació en 1988 en Bondokui, Burkina Faso. Traoré ingresó en la escuela primaria de su aldea y posteriormente cursó sus estudios de secundaria y de bachillerato en Bobo Dioulasso, que es la segunda ciudad más importante del país. A diferencia de otros militares burkineses, Traoré no entró en el ejército tras cursar sus estudios de bachillerato, puesto que quiso seguir estudiando y entró en la Universidad de Joseph Kiserbo de Ouagadougou para estudiar geología. En su etapa como universitario, formó parte de la Asociación de Estudiantes Musulmanes y en 2006 terminó sus estudios con excelentes calificaciones. Entre 2009 y 2010, entró en el ejército de Burkina Faso y se formó como oficial en la Academia Militar George Namoano de la localidad de Po. Durante su formación, también pasó por Marruecos, donde fue entrenado en las tácticas antiaéreas, y después de su formación, regresó a Burkina Faso para integrarse en una unidad de infantería en Kaya. A partir de ahí, Traoré comenzó a escalar posiciones dentro del ejército burkinés. En 2012 fue ascendido a segundo teniente y en 2014 a teniente. Como teniente fue enviado a Mali para trabajar y cooperar con la misión multidimensional integrada de estabilización de las Naciones Unidas en Mali, más conocido como la MINUSMA. Esta misión ha tenido como objetivo buscar la estabilidad política y social en Mali, ya que desde 2012, el país ha estado sumido en una guerra civil en el que los norteños del país y sobre todo los tuaregs proclamaron unilateralmente la República de Azawad para separarse de Mali. Aunque tampoco se puede perder de vista que en ese conflicto también se coló el terrorismo yihadista, que con el tiempo se ha extendido por todo el Sahel. Ibrahim Traoré combatió para la MINUSMA y su trabajo no pasó desapercibido, porque la propia MINUSMA destacó la labor de Traoré y lo lo describieron como uno de los combatientes más valientes de la misión especial en Mali. Tras servir en Mali, regresó a Burkina Faso para hacer frente a la amenaza y el terrorismo yihadista en su propio país. El regreso de Traoré a Burkina Faso estuvo marcado por el anuncio del comienzo de las operaciones antiterroristas por parte del entonces presidente burkinés Kaboré. Por aquellos años, la amenaza yihadista en Burkina Faso y en una gran parte del Sahel era muy peligrosa, y el ejército de Burkina Faso solo no podía hacer frente a esa amenaza, por lo que se creó una fuerza conjunta regional en el que militares de Burkina Faso, Mali, Mauritania, Chad y Níger aunaron sus fuerzas para acabar con los yihadistas. Traoré ya tenía experiencia en la lucha contra el terrorismo yihadista y participó en importantes batallas como la ofensiva de Otapunau de 2019 y otros combates que se libraron en el norte del país. Debido a sus hazañas y la valentía mostrada en los combates contra los yihadistas, en 2020 fue ascendido a capitán del ejército de Burkina Faso. Eso sí, lo que todavía no está muy claro es si Traoré formó parte de la unidad de operaciones especiales del ejército burkinés conocida como los Cobras. Llegó 2022 y la vida de Traoré cambió completamente. A principios del año pasado, Burkina Faso vivía una situación trágica y el gobierno se enfrentaba a varios desafíos. Por un lado, la amenaza yihadista continuaba y la dirección que estaba dando el gobierno burkinés a la lucha contra el terrorismo era pésima e insuficiente. Los militares denunciaban que no estaban siendo provistos con el armamento y la logística adecuada como para hacer frente al terrorismo yihadista, y esto mismo fue aceptado por el exanalista político de la CIA, Michael Surkin, que dijo lo siguiente: el ejército de Burkina Faso está profundamente mal equipado y no está preparado para la guerra que se le pide que luche. Está fuera de su profundidad. Su frustración con un gobierno igualmente fuera de su profundidad es comprensible. Por otro lado, el sentimiento antifrancés regresó a Burkina Faso y a una gran parte de los países francófonos del Sahel. En 2018, el gobierno burkinés y Francia firmaron un acuerdo que legitimaba la presencia de las tropas galas en el país africano para supuestamente combatir el yihadismo. Aunque, en teoría era así, la verdad es que Francia nunca ha abandonado el neocolonialismo en África, puesto que muchos países africanos que forman parte de la francofonía obtuvieron su independencia política hace décadas, pero no la plena soberanía económica, lo que se traduce en la sustitución del colonialismo por el neocolonialismo. De ahí que entre finales de 2021 y comienzos de 2022, el pueblo de Burkina Faso protagonizó distintas manifestaciones antifrancesas e incluso rodearon distintas instituciones francesas en Burkina Faso. La situación de inestabilidad política y social, marcada por la incapacidad del gobierno burkinés de dar una dirección correcta a la lucha contra el terrorismo, provocó que entre el 23 y el 24 de enero, el Movimiento Patriótico para la Salvaguardia y la Restauración protagonizara un golpe de Estado que acabó derrocando al entonces presidente Kaboré. Durante esos días, los militares burkineses que formaban parte del Movimiento Patriótico para la Salvaguardia y la Restauración se amotinaron y tomaron distintas bases militares del país, incluida la de la capital. Pese que el gobierno negaba que se estuviera produciendo un golpe de Estado, el 24 de enero los militares tomaron la sede principal de Radio Televisión du Burkina y anunciaron la destitución del presidente Kaboré, la disolución del gobierno y del parlamento y la suspensión temporal de la constitución de la nación. El golpe de Estado fue encabezado por el teniente coronel Paul Henri Sandaogo Damiba y, como os imaginaréis, Ibrahim Traoré formó parte del golpe militar. Pocas semanas después se constituyó una junta militar. Damiba se convirtió en el nuevo presidente interino y Albert Ouedraogo en el primer ministro del país. Damiba aseguró que asumía la presidencia de un gobierno provisional y transicional que duraría 30 meses y que posteriormente se comprometía a celebrar elecciones democráticas en el país. El motivo principal por el cual los militares decidieron deponer a Kaboré fue la mala gestión de la lucha contra el terrorismo yihadista, y los militares argumentaron que era necesario acabar con la lacra yihadista para recobrar la estabilidad y la normalidad en el país y que para ello era necesario un gobierno firme y fuerte. Tras la toma del poder por parte de la junta militar, Traoré se convirtió en jefe de artillería del 10 séptimo regimiento de comando de apoyo y sostén y fue trasladado a Kaya. Pero no creáis que con la subida al poder de la junta militar acabó todo, para nada, porque en realidad la gestión de Damiba de la lucha contra la amenaza yihadista resultó ser un fiasco. De enero a septiembre, los atentados yihadistas no cesaron y los terroristas asesinaron alrededor de 300 personas. Para que os hagáis una idea, en septiembre el 40% del territorio nacional estaba controlado por fuerzas no estatales. El descontento regresaba a Burkina Faso y Damiba incluso tuvo que recurrir a la fuerza aérea francesa para detener la oleada de atentados. En los cuarteles militares comenzó a fraguarse la percepción de que Damiba y sus colegas eran incapaces de controlar la situación y que además habían vuelto a pedir ayuda a los franceses, de modo que, poco a poco, comenzó a gestarse un nuevo golpe de estado. Es aquí donde irrumpe Ibrahim Traoré. Él, junto a varios jóvenes militares, decidieron pasar a la acción y deponer a Damiba debido a su incapacidad de controlar la situación en el país. Así pues, los militares bloquearon la capital y hubo enfrentamientos entre militares leales a Damiba y los golpistas, y el pueblo no dudó en apoyar a los militares golpistas. En la noche del 30 de septiembre, Traoré anunció la destitución de Damiba, la suspensión temporal de la constitución, impuso el toque de queda en el país y se presentó a la sociedad como el nuevo líder de la junta militar. Al día siguiente, se difundió el rumor de que Damiba había huido a la base militar francesa de Camp Camboisin para organizar un contragolpe con la ayuda de los franceses, y eso provocó que los burkineses que apoyaban el golpe de estado salieran a las calles para defender a los militares golpistas y se congregaron ante la embajada francesa para atacarla. Pasaron las horas y el contragolpe no sucedió, de modo que Traoré y sus colegas empezaron a trabajar para controlar la situación en el país. Antes de nada, era necesario reorganizar el estado y el gobierno, así que la junta militar aceptó a Traoré como el nuevo líder y el 5 de octubre fue designado jefe de estado y jefe supremo de las fuerzas armadas de Burkina Faso. Sankara, Sankara, Sankara, le soleil ne se couche jamais, c'est l'ombre au contraire qui s'éloigne de la lumière.